Este era el tema Instrucciones para perder la guerra de Buzo. Aparece en su álbum Grande Aventura, publicado por el sello La Montaña. El batería de Buzo es Carlos Parra, lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ustedes, los tres miembros de Buzo, Pablo Parra, Sergio Cerrillo y tú, Carlos, sois los creadores de este sello bajo licencia Creative Commons, La Montaña, ¿no es así? Sí, así es. La idea surgió pues precisamente para eso, para mover el disco de Buzo, cuando lo sacamos y pensamos que había que hacer algo, no sé, buscar alguna manera para distribuirlo al margen un poco de la industria musical actual, que nos daba por una parte, nos daba la espalda, y por otra pues no nos convencían sus principios. Y pensamos que, bueno, que la mejor manera era quizá crearnos nosotros algo que manejáramos a nuestro antojo y que pudiéramos, en fin, pues eso, dirigir como nos gustaba a nosotros, vamos. Y esa iniciativa ha ido creciendo, no llevan ustedes mucho tiempo con La Montaña, pero ya se les han sumado varios grupos. Sí, así es. Bueno, la idea de La Montaña surgió en enero, precisamente cuando íbamos a sacar el disco, y a partir de finales de enero, principios de febrero, es cuando ya pues nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, ¿y por qué no también decírselo a otros grupos que nos parecen interesantes? Y bueno, sí, la verdad es que en cuestión de poco tiempo la respuesta ha sido bastante buena. Hemos tenido bastantes propuestas de grupos, sobre todo de Valencia, y finalmente sí, pues tenemos ya en catálogo a bastantes grupos, sí. Vamos, no sé si son 6 o 7 los que llevamos ya. Y varias de esas bandas han escogido La Montaña para sacar sus discos de debut, pero ustedes como Buzo ya tenían un par de trabajos anteriores, ¿no? Sí, teníamos ya habíamos sacado unas cuantas maquetas, pero siempre autoeditado y sin un sello detrás. Y bueno, sí, pues eso, en vista ya de cómo funcionaba el negocio musical, pues lo que te decía antes, pensamos que la mejor manera era organizarnos nosotros y dejarnos de otro tipo de rollo, ¿sabes? Pero entonces con este álbum, Grande Aventura, ¿qué se plantearon? ¿Su debut oficial, podemos decir? Sí, nuestro debut, digamos, de larga duración. Hasta entonces habíamos sacado maquetas que no tenían más de 5 canciones, también por la imposibilidad de grabar algo más extenso. Y con este álbum, pues bueno, nos hicimos con una especie de estudio casero, digamos. De hecho, todo el disco está grabado por nosotros, salvo la mezcla y la masterización, que ya fuimos a un estudio a mezclar y masterizar. El resto, todo lo que es grabación, etcétera, lo hicimos nosotros. Por eso que te digo, precisamente, yo me lo guiso, yo me lo como. Tenemos esa idea siempre en la cabeza y bueno, y parece que no nos va mal por ahora. Ustedes lo llaman estudio invisible, ¿no? Sí, así es, porque realmente no existe. Es, bueno, en el piso de mi hermano, que es el cantante, pues en la parte de arriba, ya te digo, nos hemos montado un estudio que se monta cuando queremos grabar algo, si no desaparece, recogemos micros, etcétera, y ya no hay estudio que valga. ¿Y cómo fue el proceso de grabación entonces de este álbum? ¿Lo hicieron entre agosto de 2009 y marzo del año pasado? Sí, fíjate que es mucho tiempo, precisamente porque el hecho de grabarlo nosotros pues nos parecía más fácil. Ya cuando nos metimos en faena nos dimos cuenta de lo complicado que es meterse a grabar 12 canciones y hacerlo todo tú, y además teniendo nosotros nociones básicas de grabación, tampoco somos profesionales de esto, y nos dimos cuenta de eso, de la complicación, y se ha extendido mucho en el tiempo. Y aparte, porque al grabarte tú, pues al no tener límite de tiempo, siempre intentas mejorar todo, aunque te parezca que está bien, hay que intentar hacerlo un poquito mejor, y por eso se ha extendido tanto en el tiempo. De hecho, el nombre del disco, entre otras cosas, viene también por ahí, ¿no? De la gran aventura que supuso para nosotros grabar 12 temas, la grande aventura, ¿no? Y a pesar de todo lo que nos estás contando, ¿contaron con algunos músicos invitados? Por ejemplo, aquí encontramos una sección de vientos de 5 músicos, nada más y nada menos. Sí, eso es. Sí, bueno, pues lo que te digo, buscándonos un poco la salida a nosotros mismos, fuimos contactando con músicos a los que les estamos eternamente agradecidos, porque no vieron un duro por hacer lo que hicieron, y lo mismo, los invitábamos a casa y un poco a ver qué pasaba. Y contamos con ellos colaborando en la grabación, y luego otros músicos valencianos que si bien no participan en la grabación, sí que colaboraron desde prestarnos material hasta, en fin, ayudarnos con ideas, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces este proyecto La Montaña, que surgió para promover abuso, lo que decíamos, va creciendo y cambia un poco la perspectiva. Se siente más, a lo mejor, ahora casi parte de una escena musical, ¿no? Sí, la verdad es que ya te he dicho al principio que no lo teníamos pensado y la verdad es que la respuesta ha sido buena y sí, va creciendo a buen ritmo. Lo que pasa es que vamos a intentar y queremos mantener los principios con los que creamos la montaña, que en fin, es un colectivo, realmente no es un sello discográfico como tal, o sea, funcionamos como un colectivo de artistas, por ahora centrados en la música, pero estamos abiertos a cualquier cosa en la que no hay dinero de por medio, no hay transacciones económicas ninguna. Entonces, simplemente está la buena voluntad de los músicos, nuestra buena voluntad, y lo hacemos por gusto, simplemente. No sacamos dinero de esto. Por eso te digo que no somos un sello al uso. Simplemente nos dedicamos a editar, a echar una mano lo que podamos, a editar discos, a distribuirlos si podemos, a hacer promoción, etcétera, etcétera. Claro, está más cerca de lo que es una net label o discográfica Sí, virtual que. básicamente nos basamos en ese modelo. Habíamos visto alguna cosita por internet y pensamos que era lo mejor, tal y como están las cosas hoy en día, que realmente la plataforma por excelencia para la distribución de música es Internet, pues pensamos que era la mejor opción, sí. Y bueno, por entrar en el terreno de las definiciones, ustedes dicen que la montaña es un lugar de reunión y difusión del arte minoritario, y por otro Eso es. lado, lo que decía es un colectivo sin ánimo de lucro, ¿no? Esos Eso es. serían los parámetros en los que se mueven. Eso es, justo. Sí, ya te digo, no hay dinero de por medio y generalmente, bueno, sí, una de las exigencias, entre comillas, es que los grupos trabajen con licencias Creative Commons, que siempre facilita la labor en este sentido. Y normalmente les pedimos que sí que pongan su disco, si están de acuerdo, claro, en descarga libre, descarga directa. Solo hay una excepción de la que hablaremos más tarde, pero bueno, vamos a seguir repasando los grupos que forman parte del Perfecto. catálogo de la montaña. Llegamos así a Radar. Vamos a escuchar su tema Somos Únicos. EP Balón de Oro de Radar incluye este tema que acabas de escuchar, Somos Únicos. Y bueno, Carlos, supongo que Radar serían uno de los primeros grupos que se le sumaron, ¿no? Sí, efectivamente, el primero, de hecho, el primero. Radar son buenos amigos ya desde hace tiempo. Los Buzo hemos compartido escenario con ellos muchas veces. Y cuando decidimos arrancar con esto, pues bueno, nos lo pensamos, vamos, y se lo dijimos, se apuntaron enseguida al carro y desde entonces, sí, pues eso, los primeros en llegar a la montaña. Y bueno, podríamos definir su música como un pop muy luminoso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, lo que pasa es que después cuando, si se tiene la ocasión de verlos en directo, sorprende porque la luminosidad se convierte en ruido melódico muy bonito, pero mucho más ruidoso que de lo que da la primera impresión, vamos, que se tiene de ellos. Pero sí, al fin y al cabo es power pop, de canciones, de melodías casi perfectas y sí, bastante brillantes, sí. Pero vamos, que no clavan las canciones en los directos tocándolas exactamente igual que en el disco, ¿no? Le dan un aliciente cambiando un poco el tono. Eso es, buscan, yo creo que buscan pues lo que tiene que tener un directo, ¿no? La energía, sobre todo, que te puede permitir el rock o el power pop, ¿no? Una guitarra eléctrica con una distorsión bonita, una batería potente, un bajo bien poderoso y se agradece, la verdad es que en directo se agradece eso. Y bueno, el disco de Radar, el EP Balón de Oro, se puede descargar gratuitamente desde Bandcamp, como la mayor parte del catálogo de La Montaña. ¿Qué les transmiten los otros grupos? ¿Qué funciona esto de las descargas gratuitas con el sistema de apoyo de La Montaña? Sí, la verdad es que sí. De hecho, en La Montaña también ofrecemos la posibilidad de la compra de los discos, que bueno, en fin, lo fabricamos de manera artesanal en algún caso, otros son los grupos los que nos dan las copias y nosotros las distribuimos. Y eso, ofrecemos la posibilidad de la compra física, real, del disco, pero sí es cierto que se imponen las descargas con diferencia. Y yo creo que para grupos de nuestro nivel, digamos, es bastante interesante, porque al fin y al cabo lo que se busca es la promoción de tu música, más allá del negocio que hagas con ella, creo yo. Pero que los interesados pueden comprar estos discos en edición que vinilo, CD... De momento CD, que si queremos trabajar precisamente con Radar, posiblemente la próxima referencia que saquen, que será dentro de no mucho, sí que se haya planteado hacer alguna edición en vinilo, pero de momento sí, de momento trabajamos con CD. Pero cuidando mucho la edición para que sea casi de coleccionista. Sí, no, por supuesto, de hecho son ediciones, podemos decir que el aliciente que tiene es que son ediciones únicas, es decir, lo que te decía, en el mismo estudio invisible es donde fabricamos las copias artesanalmente, ponemos una pegatinita única, el número de copia, etcétera, de tal manera que la persona que compre el disco sabe que se está llevando una copia, eso, única, manufacturada para él en ese momento. Internet es uno de los cambios que ha traído, que se pierde la concepción de producción en masa de las copias físicas de los discos, ¿no? Y pasan a ser algo artesanal. Sí, la verdad es que sí, Internet tiene sus cosas muy buenas. A mí me parece que para cuestión de pues eso, de promoción y distribución de música es muy positivo, porque esto se ha democratizado mucho y cualquiera puede, no sé, pues hacer sus canciones y colgarlas en la red, distribuirlas, etcétera, pero también pues tiene su parte negativa, y yo, como gran aficionado a la música, incluso coleccionista de discos, pues sí que echo de menos que ya no se trate el disco como un todo, ¿no? Sino que en muchos casos interesan solo las canciones, buscamos la descarga de tal canción y nos olvidamos del disco como un concepto global, ¿no? Que es lo que realmente era en un principio. Bueno, pero con un poco de suerte pues se podrán mantener los dos conceptos con las ediciones limitadas o más reducidas de vinilos y CDs, y por otro lado pues muchos artistas seguirán pensando en el concepto de álbum, aunque en otras épocas de la historia ha habido músicos que se movían solo por los singles también, ¿no? Y tenían mucho éxito. Sí, por supuesto. Yo creo que el concepto de disco como tal no se va a perder, porque al fin y al cabo no es más que una obra de arte. Y las obras de arte tienen un sentido, es decir, desde el orden de las canciones hasta el contenido de las canciones, si están así es porque el artista sí lo ha decidido y porque quiere que estén así. Entonces el concepto de disco, ya te digo, yo creo que no, que de momento no se va a perder. Y luego, pues el trabajar con singles es muy lícito, de hecho, es también muy habitual. Y igual que los discos, te digo que son obras de arte, pues yo creo que cada canción de esos discos puede ser pues una pinceladita de un cuadro, ¿no? O algo así, es decir, que son también pequeñas obras de arte a pequeña escala, que tienen un principio, tienen un final y tienen un sentido, claro. Muy bien, y otro grupo del catálogo de La Montaña es el dúo Trinidad. Vamos a escuchar su tema Dicen. Más puedo hacer si es que Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y estamos hablando con Carlos Parra, batería del grupo Buzo y también uno de los responsables del colectivo o sello La Montaña. Este era el tema Dicen de Trinidad. Y bueno, Carlos, con este dúo, aunque no se notara tanto aquí, hay un acercamiento al flamenco, ¿no? Dentro de los estilos que ustedes abordan con La Montaña. Sí, la verdad es que sí. La propuesta que realiza Trinidad, la verdad es que nos parece muy interesante, precisamente, pues, entre otras cosas. ¿Sigues ahí, Carlos? Ah, vaya, parece que hemos tenido un problema con la conexión telefónica. Estamos hablando con Carlos Parra, del sello La Montaña, en este monográfico del jueves de Intangible 23. La Montaña surgió primero a raíz del interés del grupo Buzo, donde milita Carlos por promocionarse y también promocionar a otros grupos, entre ellos Radar, que escuchábamos antes, o Trinidad. Creo que ya tenemos a Carlos otra vez. ¿Qué nos estabas contando, Carlos? Sí, perdona, perdona, se ha cortado, ya estoy por aquí. Vale. Nada, pues eso, que nos pareció muy interesante la propuesta de Trinidad, que acercaban estilos diversos, ¿no? Y los hacían todos, los rockerizaban, digamos, y eso nos pareció bastante, pues eso, bastante interesante, estimulante, y de hecho Trinidad fue el segundo grupo que se incorporó a La Montaña por petición expresa nuestra. Nos pusimos en contacto con ellos y les propusimos el tema y les pareció muy bien. Ellos son James F. Euster y Javier Marcos, y esto era un single de adelanto de su primer disco. Si no me equivoco, todavía no ha salido, ¿no? No, saldrá dentro de poquito, ya ha salido del horno en realidad. Lo que pasa es que todavía no se ha hecho público de manera completa, digamos, pero sí, vamos, está al caer. Va a ser la próxima referencia que editaremos con La Montaña, va a ser el disco de Trinidad. Muy bien, pues lo esperaremos por aquí, por Intangible 23. Y mientras muy tanto, toca el turno ahora del grupo más gamberro, yo creo, de La Montaña. ¿Sabes a qué me refiero, no? Comadreja Mambo. Comadreja Mambo, sí. Bueno, pues el tema que hemos seleccionado es Ningún niño sin pistola. Está la propuesta de Comadreja Mambo con temas como este Ningún niño sin pistola, pero todavía me gusta más el título del EP, Respeta a tu madre. ¿Esta gente de dónde salió, Carlos? Esta gente soy yo también. Ah, vale, vale. Esta gente, gracias por los... Uy, a ver si vamos a tener otra desconexión telefónica. un problemilla que se repite, pero bueno, estábamos hablando con Carlos, que en efecto nos confesaba que él también es miembro de Comadreja Mambo, así que alterna sus funciones como batería en buzo con las de esta banda de punk, pues muy desenfadado y surrealista, podríamos decir. Han sacado el EP Respeta a tu madre, que tiene temas como este Ningún niño sin pistola. Lo estamos escuchando aquí en Intangible 23 mientras recomenzamos la conexión telefónica con Carlos. A ver si ya lo tenemos por ahí. Vale, disculpad otra vez, ¿Tienes algún problema de batería o algo? No, tengo me están llamando al móvil llamadas entrantes y no sé cómo atajarlo para que no se cuele. En fin, para que no corte la conexión. Bueno, Pero vamos. a ver si nos apañamos. Bueno, nos Vale, estás sí, hablando perdona, de verdad. de Comadreja Mambo, entonces. Sí, eso está diciendo que el bajista de Buzo se fue una temporada a Londres y el cantante de Buzo y yo decidimos que queríamos continuar con la actividad musical. Y pues bueno, nos montamos este proyecto así un poco extraño para, pues eso, para matar el gusanillo de tocar en directo y tal. Y entre los dos hicimos las canciones, en principio guitarra y batería únicamente. Nos fuimos a un estudio, a Gandía, a grabarlo. Y allí se unió otro músico amigo, Jordi Sapena, que actualmente está con la Habitación Roja, que le gustó tanto el proyecto que, en fin, se convirtió en una comadreja más. Y sí, la verdad es que es el grupo más gamberro que hay en la montaña y bueno, bastante bastante libre, punk bailable de canciones cortitas. Y además que siguen esa tradición que se remonta como mínimo a los Ramones de tener letras que son como eslóganes y que lo único que hacen es repetir el título de la canción, ¿no? Muchas veces. La verdad es que sí. Precisamente, a ver, en realidad, también por la falta de tiempo para componer y por la falta de presión a la hora de componer, es decir, ¿por qué no? Si esto tampoco va a llegar muy lejos, ¿no? Quizá. Entonces, pues bueno, más buscando la diversión, nuestra propia diversión, que el buscar una canción redonda, como podemos hacer con Buzo, trabajarla más. En este caso eran ideas que salían espontáneas, y si la idea duraba 2 minutos, pues 2 minutos, si duraba cuatro, cuatro, y si duraba 30 segundos, pues 30 segundos. Bueno, y también meten algún sonido ahí un poco extraño, ¿no? Además de las guitarras y demás. Sí, la verdad es que sí, precisamente lo que te digo, nos tomamos este proyecto como una manera de experimentar. A los Buzos también nos gusta mucho, nos gusta todo. Pues otra vez tenemos el problema con Carlos y su conexión telefónica. Creo que vamos a escuchar otro tema del sello La Montaña, Ilsen, mientras podemos volver a hablar con él. Que no toca pensar. Bueno, Carlos, son las cosas del directo, ¿no? Los yo quiero pediros problemillas. disculpas. Perdón, dime. Pero bueno, en fin, podemos ir terminando, si te parece, nos puedes hablar brevemente de este otro grupo, Ilsen, del que hemos escuchado el tema No lo puedo evitar, de su EP Entresol. Luego mencionamos a Brandauer, que son los que tienen un disco bajo fórmula de pago, y luego nos cuentas alguna otra novedad, si te parece. Perfecto, bueno, primero pedir disculpas por la conexión, de verdad, sinceramente no estaba en los planes y de verdad que pido disculpas a vosotros y a la gente que nos está escuchando. Bien, pues eso, Ilsen, lo mismo, un grupo de Barcelona que con el que los Buzo también habíamos tenido relación las veces que hemos ido a tocar por allí, por Barcelona. Y nos gustaba también lo que hacían, nos parecía interesante y de igual manera en este caso nos pusimos en contacto casi de manera común entre ellos y nosotros y decidimos lo mismo, editarles este EP primero que han sacado y la verdad es que estamos muy contentos. A mí me parece un grupo con una calidad enorme, sinceramente. Y nada, Brandauer es también son los dos únicos grupos, digamos, foráneos de la montaña, pues Brandauer son de Madrid, Ilsen de Barcelona, y Brandauer lo mismo, nos llegó la propuesta de un disco que es un pelotazo absolutamente, lleno de singles, con una potencia increíble, y nos parecía también muy interesante, muy estimulante su propuesta, y no lo dudamos, vamos, en ningún momento, en ningún momento. Y por último, que nos quedaba, bueno, las novedades, ¿no? Las novedades que tenemos, como te decía, el disco de Trinidad, Gato Midi, que también no hemos hablado de ellos, pero también están en la montaña, y sacarán algo dentro de poquito, y supongo que algún otro grupo que se unirá a la montaña. También, por ejemplo, The Loxley, que es un grupo de Valencia, liderado precisamente por un canario, que van a sacar su disco, bueno, igual que Trinidad, ya lo tienen salido del horno, están a la espera de, digamos, de hacerlo oficial. Muy bien, pues nos quedamos con todas esas noticias y nosotros ahora vamos a hablar con Nolasco Contreras de Gato Midi para terminar este monográfico sobre la montaña. Gracias por estar por aquí, Carlos, y esperamos con muchas ganas esos futuros lanzamientos que van a sacar ustedes. Muy bien, bueno, yo primero agradeceros el interés que mostráis por propuestas como la nuestra. De verdad que se agradece muchísimo. Para gente tan humilde como nosotros, estas cosas la verdad es que son un apoyo moral muy importante. Y nada más, simplemente saluda también a Nolasco de mi parte. Dile que la próxima reunión que hagamos llegaré a mi hora, ¿vale? Y él sabe por qué lo digo. Y ya está, simplemente. Muy bien, pues hasta la próxima, Carlos. Muy bien, muchas gracias. The things they offer you, you will be. Después de hablar con Carlos Parra, uno de los responsables del sello La Montaña, tenemos ahora a Nolasco Contreras, guitarrista de Gato MIDI, el grupo que acabas de escuchar con su tema You Have No Choice. Hola Nolasco, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, nada, encantados de tenerte por aquí y de hablar Igualmente. de la música de Gato MIDI y de este álbum Facing Destiny, ¿no? Que han publicado con bastante repercusión, me imagino. Bueno, sí, de eso es lo que se trata. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por la atención y por el apoyo. Y bueno, hoy me habéis pillado a mí solo, pero normalmente Gato MIDI somos tres personas, que son Jorge Serrano, Jimena Quejigo y yo. Pero bueno, hoy tenía que hablar uno y me ha tocado a mí. Pero bueno, encantado, ¿eh? Bueno, sí, Facing Destiny, bueno, es el álbum de Gato MIDI debut y es nuestra carta de presentación. Y bueno, pues sí, estamos ahí haciendo mucho trabajo para que suenen en muchos sitios y poder disfrutar nosotros con él y que la gente lo escuche y que disfrute también. Y además Jimena es la autora de la mayor parte de las canciones, ¿no? Exacto, Jimena Quejigo, bueno, sí, es la compositora de prácticamente el 90-95% del disco. ¿Y qué influencias podemos comentar que les hayan marcado a ustedes o que les hayan animado a ponerse en marcha como Gato MIDI? Bueno, al ser tres personas, cada una tenemos unos gustos diferentes, pero sí que es cierto que coincidimos en ciertos estilos musicales y ciertas bandas que digamos que, bueno, pues son las que nos unen y las que nos hacen juntarnos y el crear nuestra propia música. Podemos estar hablando de bandas en las que coincidimos como Radiohead, Joy Division, Nirvana, Queens of Stone Age, The Horrors. Sí, no, la lista es interminable. También clásicos como Stone Roses, no sé. La verdad es que bastante, es influencia, sí. Pero vamos, que luego el disco pues tiene un sonido muy guitarrero y muy potente. Esa era la intención original, me imagino, ¿no? Bueno, pensamos que el disco no fuimos con intención de hacerlo guitarrero ni hacer un disco muy de una cierta manera. Simplemente es la música que creamos los tres y fue grabado íntegramente en directo para crear esa energía y que la gente pudiera escucharnos en los conciertos y tuviera una imagen bastante paralela y similar a lo que escucha en el disco. Entonces, bueno, pues hacer un disco guitarrero suena como, bueno, voy a hacer un disco guitarrero, pero hay más cosas, entonces no sé cómo podríamos llamarlo. En cualquier caso, ustedes son de Valencia y el disco se grabó en 2010. El tema de los Ajá. conciertos, ¿cómo ha ido en los últimos meses? Bueno, pues el tema de los conciertos ha ido bastante bien. Estuvimos desde el mes de enero, hemos estado rodando, hemos tocado sobre todo por aquí, por Valencia, también hemos salido fuera, hemos estado en Madrid y también hemos participado en algunos concursos, por ejemplo, en Overbooking Festival, tuvimos la oportunidad de poder tocar y ganar junto con otras bandas. También estuvimos en verano en el FEMIC, que es un festival de una gente maravillosa que lo organizan en Castellón. También, bueno, pues fuimos finalistas del Circuit Rock, que nos dio la oportunidad de tocar en Jardines de Viveros junto a Fangoria. Ha estado bien. Y la idea es seguir, pues, dando a Gato MIDI más conciertos, de manera que la gente pueda ir conociéndolo más. Incluso ahora tenemos fechas en Badajoz y en Almendralejo, 28 y 29 de octubre. El 22 de octubre tocamos en la fiesta de presentación del Club de Amigos del Crimen, que es un programa de radio de aquí de Valencia, muy conocido. Y bueno, pues estamos ahí en la carretera y dándolo todo. Y nos comentaba Carlos Parra, creo que ya tienen material grabado, ¿no? Nuevo. Bueno, sí, eso es en lo que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando en el directo, que es algo que no se puede olvidar, es algo que se tiene que preparar para, bueno, pues lo que hacemos todos, pero sin olvidar la parte creativa y la parte compositiva, que es en la que estamos trabajando para nuestro próximo álbum, que queremos meternos a grabarlo pues para el año que viene. Entonces sí, estamos ya en tareas de grabación, composición, escribiendo letras, estamos ya, lo que se puede decir, ultimando y perfilando cómo van a ser las canciones y todas esas cosas. Bueno, entonces ese es el futuro inmediato que le espera a Gato Midi, ¿no? Seguir con los directos e ir perfilando ese nuevo trabajo. Sí, ahora vamos, también se me ha olvidado decir que va a salir en breve nuestro primer videoclip de nuestro single Facing Destiny. Muy bien. Y bueno, ¿qué tal les ha ido trabajando con la gente de la montaña? Bueno, pues con la gente de la montaña, pues, ¿qué puedo decir? Es una gente también extraordinaria. Nos conocimos porque, bueno, conocíamos a los chicos que son de una banda fundadora. Una banda fundadora, no, perdón. Son los fundadores de la montaña que llevan tocando mucho tiempo una banda que conocíamos que se llamaba Buzo. Y bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros porque escucharon el disco y bueno, pues desde un primer momento hubo una conexión importante, nos gustó su iniciativa y bueno, pues entonces decidimos emprender el camino montañero, como lo llamamos nosotros, entre las bandas que estamos en el colectivo. Y trabajamos muy bien. Cuando uno trabaja con gente que tiene ganas y buen gusto y sobre todo hay una amistad importante, pues uno siempre trabaja muy bien. Y además que todos son músicos, se entienden, ¿no? Los problemas y las necesidades que hay. Sí, hombre, el ser músico o no, no sé si importa, pero la verdad es que con ellos sí que atienden a necesidades importantes, que bueno, siempre ellos llevan más tiempo que nosotros, saben, nos pueden dar buenos consejos, entonces sí que llegamos a buen entendimiento en muchas cosas. Bueno, pues nada, Nolasco, si tienes alguna cosa más que añadir y si no, podemos comentar un poco el siguiente tema, que es Salón, con el que vamos a ir terminando esta edición del programa. Deciros que muchas gracias y que, bueno, que ¿qué quieres que te diga, Dalón? No sé, en fin, ¿cómo surgió la canción? Si crees que tiene algún lugar especial en el disco, está ahí a la mitad más o menos, ¿no?, de la tracklist. Sí, Alon está justo en medio, parece ser. Y bueno, es una canción que habla de la importancia de superarse a uno mismo. Y bueno, es una canción que hay personas a las que les da energía en ciertos momentos, entonces no sé. Es una, la canción también más pop del disco y bueno, es fresca, es directa y bueno, pues no sé. Vale, y ahora de repente se me ha ocurrido otra pregunta. ¿Cómo fue eso de que recuperaran la tradición de la canción oculta al final del disco? Bueno, pues es una historia bastante curiosa porque da la casualidad de que muchos discos que nos gustan también hace tiempo que lo hacían, hay muchos que ya no lo hacen, pero resulta que el tema que está unos minutos más hacia adelante de Facing Destiny fue lo primero que al juntarnos el día que decidimos emprender el proyecto Jorge, Jimena y yo fue juntarnos en el local y decir, bueno, vamos a improvisar algo, y compusimos esa canción. Entonces nos hacía ilusión el meterla en el álbum y la dejamos como un bonus track. Claro, de eso que escuchas la última canción, termina el disco y si lo dejas reproduciéndose, pues unos minutos después se escucha el misterio. Muy bien, Exacto. pues lo dicho, Nolasco, seguimos en contacto, un abrazo y hasta la próxima. Igualmente y gracias a vosotros. Venga, hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Este segundo tema de Gato MIDI, Alone, incluido en su álbum Facing Destiny, terminamos el monográfico de hoy sobre el sello y colectivo La Montaña. Hemos hablado con Carlos Parra del grupo Bruzo y uno de los responsables del sello, y también al final de esta edición de Intangible 23 con Nolasco Contreras, el guitarrista de Gato MIDI. Toca ya, por tanto, despedirse. En este programa de Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa en tangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como la forma de contactar con nosotros en la dirección de correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.